la posibilidad de llamar al jefe y decirle, me voy en un ratito más, trabajo desde la casa, tengo el computador aquí, podría ser, háganlo. ¿Vieron la portada del Página 12 de Argentina? No, ¿qué trae? No he revisado. Santiago ensangrentada, dice. Y aparece una protesta ahí en la Plaza Italia, habla del toque queda y otras cosas, y hace alusión, claro, a la canción de Pablo Milanés. De las calles nuevamente. Oye, quiero decir dos cosas. Ah, respecto a la inteligencia, que a veces nos falta la inteligencia policial. Bueno, a todos, necesitamos mucha más inteligencia, pero en términos de inteligencia policial, Osandón da un dato que es interesante. Uno a veces dice, oye, se coordinan por redes sociales, se coordinan por Twitter, se coordinan por Facebook. No, esas en general son